Sabemos que la combustión calorífica da vida a la realidad inferior, y sabemos también que esta realidad avanzará, evolucionará y se elevará por la vida que recibe. Esto significa que necesitará cada vez menos de la combustión calorífica y se inclinará cada vez más a alimentarse de la combustión alciática. Detrás de la realidad primaria existen aún dos creaciones más, que son, las dimensiones solidificada y petrificada. Ellas continuarán alimentando al todo con la combustión calorífica. En algún momento, la combustión calorífica terminará, cuando eso suceda, significará que nuestra burbuja esfera se elevó, porque se nutrirá solamente con la combustión alciática. 358. ¿Qué significa? Significa que las nueve dimensiones se unieron en una sola y que nuestra realidad será totalmente antimateria, o sea mental, y al serlo, regresaremos a nuestro principio único, nos acogerá y naceremos de nuevo en una nueva burbuja esfera más elevada y sutil. Tenemos que entender que el universo se encuentra en realidades diferentes. Las nueve dimensiones donde todos nosotros nos encontramos consisten en una burbuja esfera que se encuentra repartida en las nueve zonas y centros del ser uno. Cada una de ellas representa las nueve dimensiones de nuestra burbuja esfera, las cuales trabajan con energía mental y material, dando la vida y la existencia al cuerpo gigantesco. Existen infinitas burbujas esferas que también realizan sus trabajos al igual que nosotros. Queremos decir que el sistema digestivo del ser uno jamás acabará, porque existirán miles de millones de burbujas esferas que harán el trabajo de un sistema digestivo sin principio ni fin. 359. ¿Cómo funcionan universalmente los otros sistemas del ser uno? Dijimos anteriormente que de microorganismos ustedes pasarían a convertirse en macroorganismos. ¿Qué significa? Cuando una energía pensamiento cumple a cabalidad su función, pulirá, transformará, transmutará y se elevará, formando su ser energético. Cuando el ser nace y se realiza, estará pronto para pasar a otra dimensión, que le ofrecerá un mayor avance y desarrollo. Al llegar a la dimensión secundaria, las energías pensamientos que estuvieron en el sistema digestivo pasarán a formar parte del sistema circulatorio, ya que este sistema representa a la dimensión secundaria. Para realizar la trascendencia y el avance energético, la energía pensamiento primaria deberá tomar la forma del triángulo. Esto significa que tendrá que abrir sus puntas, el entendimiento, y formar el cuadrado, el cual se encajará perfectamente con los elementos que pertenecen a la sangre, o mejor dicho, al fluido universal. Se les conoce como plaquetas, tienen formas cuadradas que giran. La energía cuadrada se une al hexágono, sistema respiratorio oxígeno, y juntos forman el torrente sanguíneo. Las plaquetas se trasladan y viajan por el todo, llegando hasta lo más recóndito del ser uno. En el universo, estas energías pensamientos son conocidas como los viajantes, y ustedes los conocen como extraterrestres que viajan en sus ovnis. Estas naves son plaquetas que se trasladan girando por el todo a través del oxígeno, y al girar, permiten que la sangre fluya. Dependiendo de su grado vibratorio, emitirán diferentes tipos de colores. Si decimos que la dimensión inferior produce la combustión calorífica, en la dimensión secundaria su combustión son las plaquetas. 360. ¿Cómo es el fluido universal? Son torrentes de energía que corren por los canales universales. Este fluido se asemeja al sistema circulatorio. Las dimensiones regular y secundaria ya tienen el conocimiento de cómo utilizar los canales de energía que fluyen por el todo. Las realidades superiores a ustedes tienen.